Is it something about Monroe Doctrine, Mr. Gibson? It mentions that America's problems must be solved by Americans. Then they pointed to the possibility that that Monroe Doctrine still be kept in force, excluding the presence of any ideologists in the hemisphere. And so, Mr. Gibson, as it's probable that you have forgiven me this intimacy, I'm going to propose an exchange. Well, instead of Bella Bartok, what about Ian Campbell and his group? We're not prepared to exchange anything else, that is for sure. I shall return to your home in Belgrade Square at any moment, but remember me and liberty for the internet. ¿Sabe usted, señor Gibson, que las organizaciones de este hecho le dieron el carácter de expresiones pacíficas y que han extraído la parte principal de la doctrina Monroe? ¿Ha escuchado hablar de la doctrina Monroe, Mr. Gibson? Dice que los problemas americanos deben ser solucionados por los americanos. Entonces, ellos apuntan a la posibilidad de que la doctrina Monroe tenga también vigor en la fuerza, excluyendo la presencia de cualquier interés en el hemisferio. Entonces, Mr. Gibson, como es probable que usted me haya perdonado esta intromisión, le voy a proponer un cambio. En vez de Bella Bartok, ¿qué le parece? No estamos dispuestos a cambiar algo más que es precioso. Volveré a su hogar en Belgrave Square en cualquier momento. Pero recuérdeme, soy Liberty. Por the internet. Come kiss me, love. Have we met? I am Liberty, and you are Tommy. And you are a Tottenham Hotspur fan. And you must be sailing at this very moment on the high seas. So, I have decided to keep you company. Would you like me to remind you of your hometown? Remember this? Nos hemos encontrado. Soy Liberty. Y tú eres Tommy, simpatizante del Tottenham Hotspur. Y debes estar navegando en este momento en alta mar. Por eso he decidido brindarte compañía. ¿Te gustaría que te recordara tu pueblo? ¿Recuerdas esta? Allí se escuchan las campanas del Big Ben y sonrisas. Luego le comentan los resultados del fútbol inglés y les recuerda lo lejos que se encuentran de sus hogares y de sus amigos. Yeah, it's good old Big Ben. It's been a long time since you listened to it, man. You're far away from things you love, family, friends. But I have decided that I don't want you to be so lonely. And I'll accompany you for quite a stretch. You are probably quite up to date with soccer results in England. We have the proposal, Mrs. Patrick and via Mr. Haig to Buenos Aires. It has passed. A transmisión allí dejó de captarse. Y lo grabado fue una producción especial de Radio Noticias del Plata. Es este el informe exclusivo que LS10 Radio del Plata ha brindado hasta aquí para las emisoras integrantes